Bien, del final cortado anticipadamente, ¿no? A efectos de que estamos en la radio, esto es un programa. Del final de la poesía de Irene Cruz, voy a hacer lo que se me dé la gana, pasando por el principio de Tracy Chapman, Never Yours. Y ahora escuchamos algo de que no veo. De la serie Desmitomientos, donde hago una revisión de mis lecturas desde un punto de vista satírico, La Maga. Perpleja ante tu estupidez de animal fugitivo, me pregunto cómo quise ser vos. Ser Oliveira y jugar con piolines a la muerte, saltar cabeza abajo a la tiza del cielo, soledad del que extraña a su mascota, mejor la Clochard que se lo come a Horacio sin tener que escucharlo. Para la difunta Correa. La difunta Correa, no tan muerta, se levanta, bosteza, pega el grito: la merienda, hacete la voz. Yo calmaré mi sed en las rutas con agua, altares del camino. Me bajé de la estampa. No pidas lo que está a tu mano. Hipótesis sobre Martín Fierro. Martín Fierro es un arquetipo, Santos Vega una leyenda, Moreira un prontuario. Quizá debió fundar un partido, comandar tropas matreras con aulós del desierto, anarcos salvajes, hacerse foto para las generaciones, repartir consignas de guerra, tacuara y facón el gesto hirsuto, pesadilla de capangas al paño verde y su pichel en cuartel con bandera rasgada. Quizá debió partir en el barco destierro al primer mundo, muy siglo XIX de París la Francia, tañer la vihuela vendiendo la casa en el trébol, el techo de estrellas marías y gracias. No vestir de mito solo contra todos. Así las cosas, no funda más que alegorías. No muda el destino, ovillo y madeja de sus huérfanos. Quizá debió existir y nada más. Bien, tengo una pausa acá. ¿Cuál es la idea de Desmitomientos? Clara ya en el título, ¿no? Nada más que revisar con un poco de sorna mis lecturas. La Maga, Martín Fierro. Sí, hay para Marechal, hay para Le Petit Prince, el Principito. No, pero ahí tenés una que está vinculada con, si no me equivoco, con la última entrevista, la que le hice al amigo Juan Bautista Duiseide, que es admirador de Moby Dick. Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que no es un símbolo solamente masculino. O sea, una mujer se puede apropiar de esa ballena blanca y ver en ella algunos símbolos. ¿Por qué no nos decís, antes de leer la poesía, cuál es el tema de la poesía, Moby? Una brevísima introducción para que después una mirada satírica. ¿La macroproposición? Sí, una mirada satírica con respecto a qué. De lo inasible, de lo que siempre se corre, de aquello hacia lo que vamos, y como imagen de mole blanca que se aleja. Es, digamos, un objetivo de hombres y mujeres, ¿no? Aunque el mundo de los piratas o de los marinos es eminentemente masculino, pero bueno. Se llama Moby y pertenece a la serie Desmitomientos. Mole móvil que huye y dicta tocarla, ponerle mano encima, hielo que esconde cúmulo algodón. Toco mancha, arde, veneno de promesa en vano. Encuentro nave, casi sin moverme, móvil. Diccionario guarda el sinsentido mío, blanco en el mar gris de la palabra dada. Solo tenerla a mi merced. Placer, mi sed con capitán y todo que termina, acaba en donde empieza el nombre. Disposición entera, figura del deseo, absurdo, incómodo, zoomorfo, incordio en el abrazo avaro. Acabe instila sus arpones, la impaciencia, llevármela del cable, anzuelos como vigas. No voy a ir por menos. Bien. Escuchamos a Joan Baez, que a tono con lo que estás leyendo dice: vete de mi ventana, go away from my window. Y después de eso lees un poco más de Desmitomiento, ¿sí? Sí. Mm-hmm. Bien, escuchábamos a Joan Baez y ahora escuchamos a Genoveva Arcaute. Repito, Todas somos Frida, se puede leer en la web por el momento, porque creo que va a salir en papel a principios del año próximo. A principios del año próximo, sí. También está parte de ese blog en Bosque de Palabras. ¿Bosque de Palabras cómo es el sitio? Blogspot. www.bosquedepalabrasblogspot.com. Ahí está corregido. Ahí está corregido, sí, un poco bueno, más prolijo. Bueno, si no, en www.somosfrida.blogspot.com, donde según vi hay cerca de 1200 visitas hechas de, ¿sí?, de esto de internet. Es una maravilla, entra gente de todos lados. Y a propósito, aunque con menos visitas por el momento, pero la página del programa www.lafuriadellibro.com.ar ya va cerca de las 300 visitas, y de España, de Uruguay, de México, de Colombia, de Israel, de Arabia Saudita, de Alemania, de Italia, de Canadá, de Suiza, de Brasil, de Polonia. Yo me pregunto qué hace un polaco leyendo esta página o escuchando. Debe ser un argentino que se rajó para allá antes de que Polonia formara parte de la Comunidad Económica Europea, pensando que si se nacionalizaba polaco, en cuanto a la Comunidad Económica Europea aceptara ese país de la Europa Oriental como parte de la comunidad, el tipo iba a tener la doble ciudadanía. Digo yo que para inventar estoy mandado a hacer. Bien, escuchamos un poco más de Desmitomientos de Genoveva, y le voy a preguntar antes que lea el primero si es importante lo que es invisible a los ojos, si lo invisible, o sea, es más como mejor, decía Rolando Rivas, es más mejor. Este se llama, si lo esencial es invisible a los ojos. Apprivoiser, el petit prince se empecina en estereotipos. Bien. ¿De qué priva a la rosa el niño póster de la fantasía? ¿De qué priva a la zorra su irónico y erróneo anagrama? Pobre rosa cortada al capricho de la moda, no se atreve a llevar otro color que no sea el de temporada. Pobre zorra que abandona su rúbrica para faldear con el príncipe, que atraído por el hierro de la máquina y la conversación, se deja caer por aquí, después de su jornada por los cielos, como Ulises o Quijote o Marcel de los relojes, y baja para el ritual del beso. Después de desvanecerse, que lo esperen. Oh zorra, oh rosa, solo el amor os hace únicas. Bien. ¿Y con algún santo o algún canonizado? Ah, bueno, estás viendo acá. Sí, este es para Ceferino, en el día Ceferino, de su beatificación. ¿Verdad? Qué tipo raro Ceferino, ¿no? Sí. ¿Cuál es la idea? Volvamos a la macro proposición de Ceferino. De tarea para la casa. Dice así. Pobre pibe que juega a la pelota en el patio de los salesianos, primo de la Malinche en el sur-sud, lenguaraz de latines, raya el medio trajeado en la foto de los colectiveros. ¿Cuándo vieron la espiga que te adorna, los tuyos de la estepa, sus ganados y sus dioses? Una Roma extranjera haciendo buena letra, huella arenas ajenas, y reza a cuatro vientos, plegarias, que los vientos escupen entre colmillos de ballena o gliptodonte. Namuncurá tu nombre, ¿por qué no lo olvidaste? ¿Cuándo vieron la espiga que te adorna? Bien, la espiga que está en las estampitas que llevan los colectiveros. San Cayetanesca. Y para terminar, y después de esta nos vamos. Nos metemos con la tele, que está en este momento velando. Vieron que Clarín ya tenía la tapa por si se moría nuestro máximo ídolo. Al respecto, un día vamos a tener que hacer todo un programa sobre lo grasa convertido en cool por cierta élite porteña que paga sus culpas precisamente de elitismo dándose un baño de chochán. Voy a ser incorrecta, a mí me pasó lo mismo con Olmedo. Bueno, está bien. A mí Olmedo me gusta un poco más que el de los de fuego, a pesar de que revoleara las camperas. Nunca ligué una campera del tipo, así que por eso será que no le tengo tanta simpatía. Escuchamos a Genoveva Arcaute leyéndonos, ¿qué ahora? Oda catódica. Fue el insigne Homero el que todo lo inventó. los dioses, sus clichés, el universo y más. Ojos de batracio, epidermis de enfermo, poluido, amarillo, en su oligo panóptico cruel de 20 minutos, va instilando gotas de sentido o cerveza en oídos del rey. Venenito en masa, temporada después de temporada, dicta letra a millones de homínidos tristes, Big Father de mierda, con su escopio lee para nosotros el mundo, y su solvente mágico derrite la memoria, manteca de maní, kriptonita catódica. Homero amasa la mueca del sistema risorio, y el lagrimal riega un electroplano de la humanidad, que queda añorando un Springfield, ombligo del mundo, Aleph que nos regala el manirroto imperio. Genova Arcaute, gracias por venir, gracias por leer. Gracias por invitarme, Jorge. No, ahora viene la invitación, voy a ver si engancho algo. Bueno, y nos vamos escuchando Tracy Chapman.